Mensaje a la comunidad universitaria nacional. Licenciado Guillermo Delgado Robles, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, institución de cultura superior al servicio de la sociedad, tiene entre sus funciones primordiales la de fomentar la investigación, formar profesionales, técnicos y profesores universitarios y la muy importante de difusión de la cultura. Y quiero en esta ocasión referirme particularmente a esta última, en que la radiodifusora de la Universidad Nacional Autónoma de México realiza la magna tarea de coordinar la red nacional de las radiodifusoras culturales del país, entre las cuales destaca como una de las más antiguas la de nuestra universidad, con las siglas tradicionales de XXQ, laborando por la cultura y por el arte. Difundir la cultura, entendida esta como la tarea de elaborar, transmitir, conservar y acrecentar las características de conducta de un pueblo, morales, lingüísticas, religiosas, costumbristas y artísticas, capaces de identificar a una comunidad. Esta tarea que desarrolla y debe desarrollar permanentemente nuestra institución, con el objetivo principal de inducir a la población a una conducta más habitual y directa con la universidad. Aquí destaca el muy importante papel de los modernos medios sociales de comunicación, entre ellos la radiodifusión, al servicio de intereses no comerciales ni políticos, sino netamente culturales, que realizan las universidades mediante la transmisión de conferencias, mesas redondas, congresos, cursos, cursillos, conciertos, recitales y ceremonias académicas, entre otros eventos, que la convierten así en el portavoz constante de lo que significa para el país la vasta cultura universitaria. Aprovecho esta magnífica oportunidad para hacer llegar a los radioescuchas de todas las radiodifusoras culturales de México el saludo cordial de los universitarios de San Luis Potosí.